¿Viviste alguna experiencia paranormal? Yo no, pero gente que conozco y que me contó y yo le creo y entonces escucho y después, bueno, transmito esas experiencias. Experiencias de mi abuela, experiencias de directivos, muchas experiencias de estudiantes que me han contado situaciones paranormales que han vivido en sus casas, en casas de vacaciones, en esta escuela. ¿Tenés alguna para contar? Bueno, ustedes ya conocen la del viandero, que es esta alma en pena que anda deambulando por la escuela y que viene de lo que era el albergue Warnes, cuando el albergue Warnes era el hospital que nunca terminó de construirse. Uno de las personas que vivía ahí, un niño, sufrió un accidente doméstico en una de las habitaciones del albergue y falleció. Y muchas veces ese sujeto anda deambulando por los pasillos pidiendo vianda. ¿Te gusta la literatura de terror? Me gusta la literatura de terror. Ahora estoy leyendo un poquito a Mariana Enríquez, que me gusta mucho. Y me gusta el género fantástico. Hay cosas de autores más tradicionales, como Cortázar, que también me gusta. No me genera miedo, pero sí el fantástico genera una situación de incertidumbre, de asombro, que está bueno para mí. ¿Cuál es tu libro favorito de terror y por qué? En realidad no tengo un libro favorito, pero sí me gusta mucho Stephen King como autor de textos de terror. Después hay unas antologías de cuentos fantásticos que me gustan mucho, porque bueno, tiene distintas historias, algunas historias que tienen que ver con el doble, otras historias que tienen que ver con los sueños, otras historias que tienen que ver con lo siniestro. Hay un libro que me gusta mucho, que es El Hombre de Arena de Hoffman, que me gusta porque ahí aparece lo siniestro de una manera muy, muy intensa, y lo que me genera a nivel físico, ¿no?, la ansiedad que me genera el fantástico y el terror, bueno, nada, me gusta. No hay un libro único, hay muchos, y depende también el momento de lectura. ¿A qué edad leíste tu primer libro de terror? Creo que lo primero que leí fue justamente El Libro de Arena de Hoffman, y creo que tendría algo así como 12 años, y así como que me quedé, wow, como con la cabeza medio rota con eso, y por lo que me generaba, porque había cosas que no entendía y que después con otras lecturas fui recomprendiendo, creo que más o menos a los 12 años.